Ya te lo dije ayer, que para seguir te faltaba amor. Y no un refugio más, un deseo más, como lo era yo. No, no bastaba unir tu miedo y tu ser con mi comprensión. Hoy quieres algo más que un tonto como yo para vivir. Amor mío, amor mío, te odio como nunca odié, te quiero amor hasta morir. Amor mío, amor mío, por dentro me derrumbaré, por fuera voy a sonreír. Sé que al salir de aquí, vencido, lloraré en algún rincón. Que alguien me dirá, riéndose de mí, que así es el amor. Sé que tengo que olvidar, que tengo que aprender a vivir sin ti. Sé me debo ir, que soy el perdedor, pero te quiero. Amor mío, amor mío, has conseguido darme el golpe donde duele más. Thank you.